Bueno, hemos vuelto y estábamos escuchando altos temas como The Wire y Malandrayem, y lo escuchamos abundante Malandrayem porque, bueno, tuvimos un error, no, unas cuestiones de producción. Un minuto me fui. Amiga, no te puedo decir. O sea, se nos cae el programa a pedazos. Un minuto salí. ¿Qué hicieron? No te puedo decir porque menos pregunta a Dios y perdona. Ahora, contanos qué se viene ahora. Tenemos la columna de María. Las oyentes piden y piden y piden. Ahora empiezan a, si prestan atención en Twitter, van a aparecer unos cuantas fotos. ¿Qué es el fan de Wanda Nara? ¡Ay, el fan de Wanda! La vincha que dice María. Así que tenemos las fan de María y afuera. Hay un club de fans ya de María, me parece. Yo creo que en breve ya se arma hasta chat de Telegram, todo. Sí, sí, se nos llena el Twitter de menciones de María, la columna de María. Así que... María, bienvenida. Gracias, chicas, ¿cómo va? Bien, bien, con frío. Yo dije cuando llegué que iba a hablar del frío, así que voy a hablar del frío. ¡Qué frío! ¡Qué frío! Un abrazo a todas las compañeras que odian el frío tanto como yo. Resistiremos. Y a las que son team invierno, no sé si les deseamos tanto salud. No, para nada. Vamos a conversar hoy sobre el vínculo o la relación entre el cine y el género o la teoría de género, pero a muy grandes rasgos, como para trazar un mapa que en otro momento podemos desarrollar de acuerdo a los intereses que tengamos o que nos vayan haciendo llegar. Un elemento importante es que hay una crisis en lo que refiere al nombre. Algunas personas hablan de la teoría fílmica feminista, otras hablan del cine con perspectiva de género, evidentemente esto no es lo mismo. Otros autores, teóricos, críticos, etcétera, hablan de cine feminista, otros de cine femenino y otros de cine de mujeres. Cada una de estas posibilidades conlleva distintas formas de entender y de concebir cada uno de los términos, tanto el término cine como el término género, mujer, mujeres, femenino, teoría de género. Hay un término que a mí me gustó mucho cuando lo conocí, que es ginocine, que es de una autora que se llama Bárbara Secchi. Que es interesante porque ella plantea este término como un término útil para evitar las implicaciones del propio concepto de feminista, ¿no? Y ella dice, no todo el cine dirigido por mujeres es feminista y tampoco todo el cine feminista está dirigido por mujeres. Incluso una película puede tener una lectura feminista independientemente de las intenciones del creador. Entonces, usar el término ginocine nos permite eliminar la vinculación biológica, ¿no?, en relación a las obras. En relación a los temas que en general o habitualmente se tocan a partir de la teoría fílmica feminista o la teoría con perspectiva de género en relación al cine, son el problema de la autoría, es decir, estudiar y tratar de investigar cómo es la presencia en términos autorales de las mujeres. Otro de los temas ya tienen que ver más con la narrativa, como la representación del cuerpo, del placer, de la violencia y cómo se vinculan las mujeres a los espacios. En general, esos son como los temas que más se trabajan cuando se analiza la narrativa fílmica, ¿no? El análisis del cine con perspectiva de género o feminista o todas sus variables tiene un fuerte impulso entre los 60 y los 80, ¿no? Muy influenciado sobre todo por algunas teorías postestructuralistas francesas, sobre todo Michel Foucault, aunque no exclusivamente, ¿no? También la conformación del movimiento postestructuralista. Y es ahí que surgen, dos autoras que para mí son muy importantes. Una es Laura Mulvey, que en 1975 publica un libro que se llama Placer Visual y Cine Narrativo, que no voy a desarrollar ni nada, pero hay un elemento que a mí me resulta muy interesante de ese libro, y es que ella trabaja la idea del placer visual. para referir a que muchos de los mecanismos del placer visual están íntimamente vinculados con el inconsciente patriarcal de la sociedad. Y que entonces aquello que genera placer visual tiende a ser patriarcal porque está realizado en relación a un sujeto que es el sujeto masculino. La mujer entonces pasa a ser un objeto, ya sea el objeto de consumo visual o el objeto que por algún motivo narrativo provoca y promueve determinado placer visual, que es hegemónico y que además obviamente es, reproduce el sistema simbólico patriarcal. Pero bueno, la dejamos a Mulvey, que es muy interesante, pero quiero centrarme en Teresa de Lauretis, que tiene un libro que marcó, digamos, un antes y un después en muchísimos aspectos. El libro se llama Tecnologías del Género y es de 1987. En ese libro, Teresa de Lauretis plantea la relación entre el feminismo, el cine y la semiótica, ¿bien? O el análisis semiótico. Y estudia cómo se va construyendo, cómo se van construyendo la identidad de género en el cine. Entonces ahí Teresa de Lauretis tiene que desarrollar qué es la identidad de género. Y es aquí cuando ella problematiza el concepto de género a partir de un concepto foucaultiano que es la tecnología del yo. Teresa de Lauretis toma este concepto de las tecnologías del yo, que está muy presente en la historia de la sexualidad de Foucault y también en otros textos, y lo transforma para hablar de las teorías de género. Propone este término para evidenciar que, al igual que la sexualidad, ¿no?, al igual que lo sexo biológico, el género no es propiedad natural de los cuerpos, sino que eso es un conjunto de efectos producido por una compleja red de tecnologías. ¿Cuáles son esas tecnologías? El cine, la literatura, la familia, las teorías, la política, las instituciones, el Estado. Cuando hablamos de tecnologías, hablamos de todo eso, toda esa red constitutiva que produce determinadas subjetividades e identidades de género. Entonces el género, para Teresa de Lauretis, es producto de un proceso de representación y de autorrepresentación, de muchos modelos jerarquizados de masculinidad y de feminidad que se han difundido de forma sistemática en el campo cultural y que además han sido hegemónicas, ¿no?, y que en todas las épocas uno puede encontrar las hegemonías de turno, digamos, en la representación de las identidades. Entonces el género sería para Teresa de Lauretis un sistema de significados inscriptos sobre una dicotomía falaz, que es la dicotomía de los dos sexos biológicos. Esto parece medio complejo, pero si nosotros lo bajamos un poco a ejemplos concretos, uno puede francamente considerar que Teresa de Lauretis tiene un punto aquí cuando ella posiciona a determinadas tecnologías como pueden ser el cine, la literatura, las instituciones, etcétera, como creadoras de los estereotipos, de las formas de ser de un género, ¿no? Para ser mujer hay que ser Julia Roberts, ¿no?, por poner un ejemplo canónico y que no tenga demasiado conflicto. ¿Bien? Es decir, me encanta esa aclaración. Claro, por las dudas. Quiero decir, los papeles que suele interpretar Julia Roberts, hago un paréntesis porque yo la amo, cierro paréntesis. Sí, mamía. Pero los papeles que interpreta hasta que pudo decidir, creo, qué guiones hacer, etcétera, siempre tendieron a reproducir un esquema narrativo en donde la mujer, agobiada por las cuestiones que no puede modificar, dígase la economía, la política, la sociedad, es decir, todo aquello que le ha sido negado a la mujer, encuentra en un otro varón masculino la posibilidad de desarrollarse como personaje. como personaje, así sea para convertirse en una asesina, ¿eh? Digamos, no importa cómo se desarrolla el personaje. Lo que está teniendo, diciendo Teresa de Labretis es ese mecanismo narrativo vivencial que tiene que ver con la representación de un género en relación a un otro que le hace ser, digamos, que le da razón de existir, es una de las narrativas dominantes y hegemónicas que han sido parte de la representación de la identidad de género femenina, ¿no? O de la identidad de género de la mujer. Entonces, dice Teresa de Labretis, no podemos seguir pensando que la identidad de género viene dada como una cosa espontánea, porque entonces le quitamos responsabilidad ideológica a todas aquellas tecnologías que producen estos significados. Si uno quisiera entender un poco mejor esto de las tecnologías, porque como estamos tan asociamos tanto el término tecnología a la tecnología digital, etcétera, o a la máquina, a la idea de máquina, a veces se pierde, pero es como similar, no es igual, tiene muchos matices, a la idea de aparato ideológico del estado de Althusser, digamos, ¿no? Esta idea de que hay aparatos que no son pragmáticos, sino que son instituciones, teorías, ideas, etcétera, campos culturales, etcétera, que generan prácticas de saber y de poder que producen subjetividades. A partir de esto, entonces, Teresa de Labretis va a analizar el cine, porque no se queda ahí. Este era como el marco teórico para después comenzar a trabajar el cine, ¿no? Trabaja desde un punto de vista, desde lo que ella denomina el fuera de campo, es decir, por fuera de la narrativa, trabaja cómo se ve el cine, la situación espectatorial, quiénes son los que ven cine, quiénes son los consumidores de cine. Trabaja la difusión del cine. Ella dice en el momento, hay una contradicción para las mujeres en el cine, al enfrentarnos al cine. ¿Por qué? Porque una cosa es la narrativa, que nos seduce, nos conmueve, etcétera, o la odiamos, quiero decir, pero la situación espectatorial. Y otra es cuando las mujeres vemos fuera del cine el póster, la promoción de la película, y notamos cómo, en general, el personaje de la mujer es un personaje siempre reducido o a la tragedia o al ser objeto de un personaje mayor. Entonces, trabaja esos dos campos, o el fuera de campo y adentro de campo, le llama a ella, para ver cómo las mujeres al interior de la experiencia del cine estamos permanentemente viviendo dos experiencias simultáneas, ¿no? Otras dos experiencias simultáneas que solemos tener las mujeres como espectadoras del cine, sobre todo cuando tenemos una visión crítica del cine, es que siempre tendemos a tratar de sobreinterpretar o sobreanalizar el film o la película cuando nos gusta, cuando simplemente nos gusta, ¿no? Porque también desde el momento en que empieza un proceso de toma de conciencia, nos damos cuenta que aquello que nos gustaba, ¿sí?, o nos causaba ese placer visual del que habla Laura Mulvey, no nos debería generar, o por lo menos no debería conmovernos de la forma que nos conmueve. Entonces, también ahí la mujer tiene siempre como un doble ejercicio, ¿no? Un doble juego. Dice Teresa Mulvey, Teresa de Labretis, lo que tiene que transformarse es el modo de hacer cine. Y la única forma de que se transforme el modo de hacer cine es que sea el cuerpo subjetivo de las mujeres las que provoquen o fuercen al cine a cambiar. No basta con que haya una directora mujer, no basta con que el equipo de trabajo sea paritario, no basta con concursos con cuota para mujeres. Es necesario que se transforme la masa social de las mujeres que fuerce al cine a transformar y a modificar esas condiciones de reproducción de sistemas hegemónicos o patriarcales. Si no, si la rebeldía no empieza, dice Lauretis, por las espectadoras, es poco probable que la industria se transforme, porque el ya sabemos que el opresor nunca va a dejar su lugar de opresor. Entonces, es la rebeldía comunitaria y no son las buenas voluntades de una industria que se ha caracterizado por una alianza perfecta entre el patriarcado y el capitalismo para la generación de entretenimiento, la que va a dejar de hacer eso un momento para otro, sino la masa social que puede llegar a revertir esto, ¿no? Quería también mencionar, porque muchas veces se deja por fuera y a mí es un tema que me encanta, y además sé que a algunas personas también les interesa, el caso de las telenovelas. El tema de las telenovelas es culpable. Un tema... El tema de las telenovelas es a mí me apasiona. Un día podemos hablar mucho de las telenovelas. Creo que las telenovelas han sido un producto cultural de enorme incidencia, como dice Teresa de Lauretis, en la conformación de estereotipos y subjetividades que tenemos que reproducir, ¿no? Entonces, no se pueden olvidar. Las telenovelas son parte de los mass media. Las telenovelas han estado en el espacio privado, en el espacio doméstico, en el poco tiempo libre que probablemente las mujeres reducidas al trabajo no remunerado en sus hogares pudieran de vez en cuando mirar y juxtaponer ese trabajo con cierta distracción. La telenovela es un fenómeno muy complejo y que ha sido abordado muy poco, por muchos motivos, entre ellos por el prejuicio de la academia a cualquier forma de manifestación popular, pero ese es otro cantar. A mí me encanta la telenovela, me parece un tema impresionante, aunque no soy consumidora de las telenovelas, las he mirado cuando he necesitado trabajar alguna cosa y me parece importante. Cuando pensamos en Teresa de Lauretis y pensamos en las telenovelas, parece que son dos mundos completamente diferentes. Una teórica italiana que vive en Estados Unidos y que trabaja el cine clásico, y la telenovela, que es un fenómeno de carácter más bien periférico y no solamente en términos en la periferia no académica, sino periféricos en los territorios. Hay muchos estudios en donde se ve cómo a medida que otras plataformas crecen, cualquiera de ellas, Netflix o cualquiera de ellas, decrece el consumo de telenovelas. Eso no sucede en los territorios periféricos, no sucede en los territorios marginados ni en los territorios del tercer mundo. Así que es un buen momento para, como parte de los territorios subalternos, comenzar a pensar en lo que sucede en nuestros territorios, ¿no? Las telenovelas continúan siendo consumidas, continúan siendo importadas en el caso de Uruguay, en el caso de Brasil continúan siendo realizadas, en el caso de Argentina la industria está en un momento de crisis muy muy importante, entonces hay como un quiebre ahí, pero ha sabido ser una industria muy potente en el ámbito de las telenovelas. Y las telenovelas es un campo muy complejo, porque es un campo que ha generado, por parte de la perspectiva de género y por buena parte del movimiento feminista, mucho rechazo, ¿no? ¿Rechazo por qué? Bueno, y rechazo porque justamente son historias y son narrativas y son formas de concebir subjetividades absolutamente normativas o heteronormativas, patriarcales, que se reproduce además en alianza perfecta con el sueño capitalista de ascenso, y donde hay temas que se ponen en la agenda dependiendo de cuál sea el tema que los gobiernos de turno quieran poner en la agenda. Digo, sin ir más lejos, quiero decir, hay miles, ¿no?, de ejemplos, pero no es casualidad que en un momento para otro la industria de las telenovelas turcas haya llegado a los territorios latinoamericanos. No es casualidad, y tampoco es porque sean más baratas. Porque eso es algo que se repite, ¿no? Ah, bueno, ahora compran comedias turcas porque es más barata. No. Ese es un error y es una simplificación de estructuras culturales muy potentes que están en juego y que se comunican entre sí y que paradojalmente son además periféricas. También, por otro lado, ahí entra, por ejemplo, el tema de la migración, la inmigración, bueno, en fin, y un montón de cosas. Pero por otro lado, sin ir más lejos, yo me acordaba hoy de la telenovela El Clon, ¿no? Cuando se puso impulsó el proyecto de la telenovela El Clon, casualmente empezaba a haber un proceso muy interesante en Brasil en relación a la investigación científica. Y había un fuerte rechazo, porque, Brasil es un territorio muy complejo y si bien su academia es una de las mejores academias del mundo, lo cierto es que también los movimientos reaccionarios, conservadores y and so on son muy importantes y tienen mucho poder. Y entonces, el clon viene, digamos, a trabajar desde otro lugar narrativo y a poner sobre la mesa uno de los temas que había estado en la opinión pública que tenía que ver con la posibilidad de clonar, ¿no? Así, miles, todas las que se les ocurra, desde la reina de la chatarra y el empoderamiento de la mujer pobre que tenía que salir a trabajar, Pantanal y una zona que necesitaba de manera urgente reactivar la economía y el turismo, o las telenovelas costumbristas argentinas en tiempo de crisis, donde la gente pasaba hambre, mucha pobreza y una economía realmente muy, muy, muy nefasta, como fue la economía de los gobiernos de los 90 en Argentina, pero también, ¿no? Y entonces esas telenovelas empoderantes de la historia mínima, no importa que no haya compra, bizcochitos, mate y todos juntitos, y ese tipo de discursos no son discursos livianos, son discursos que tienen por detrás prácticas de saber después que es necesario analizar. Lo que tenga que ver con la subjetividad personal, si a mí me gusta o si a mí no me gusta, si a mí me divierte o a mí no, eso es otro, pero nada puede dejar de pasar por la zona de la reflexión y del análisis, ¿no? Porque si no nos convertimos, sí, en espectadoras pasivas que reciben, ¿no? Y entonces al recibir reproducen esos esquemas que justamente estamos intentando transformar o deconstruir, ¿no? Por supuesto que van a seguir existiendo muchísimas producciones en el mundo audiovisual que tiendan a reproducir estos esquemas. Pero si cada una de nosotras hace el ejercicio de comenzar a reflexionar en torno a qué es lo que estoy mirando y por qué estoy mirando esto, bueno, ahí puede haber esa masa de rebelión de la que hablaba Teresa de Lauretis, ¿no? Bueno, quiero otro tipo de telenovela. No es que no quiero que haya telenovelas, pero puede haber muchas más formas discursivas y narrativas de hacer telenovela. El caso de Brasil es un caso muy claro porque las narrativas son otras, la forma, la estructura de los guiones son otras, completamente diferentes. Y la masividad también, ¿no?, de las telenovelas en Brasil, que separa el país. Es impresionante. No, el tema de Brasil y las telenovelas es un tema fascinante. Porque varía con la historia, varía con los gobiernos, varían los capitales que están en juego, pero Globo durante más de 20 años fue el imperio, ¿no? Y el vínculo que hay, les cuento solamente algo para dejárselo picando, pero muchos de los guionistas de Globo, los guionistas se dividen en dos. Los que presentan la historia y los que trabajan desarrollando una historia que les viene dada. ¿Bien? Como en casi todos lados, en realidad. Pero la diferencia es que los temas de abordaje los define Globo y el Estado. ¿Bien? ¿Qué? Después un día les cuento porque es un capítulo aparte. Es muy interesante. Lo mismo sucede con Televisa. ¿Bien? Lo mismo. Televisa y Globo, que además han sido los imperios históricamente en el continente. Habría que rastrear un poco y ver si esos mismos imperios en las comedias turcas funcionan de esa misma manera. Y entonces ver cuáles son los intereses de la agenda política de determinados sectores o territorios, por así llamarles, y qué incidencia eso tiene después en la masividad y en que eso llegue. Porque la distribución es la pata capitalista del mercado. Si yo no distribuyo, no existe. ¿Por qué se ha distribuido tan bien productos que hasta no hace mucho eran marginales? Bueno, es necesario comenzar a pensarlo, ¿no? Por último, y para como ir cerrando solamente algunos datos de qué pasa en Uruguay con el cine de mujeres, con el cine feminista, etc. En realidad pasa poco. Tenemos una presencia bastante pobre en términos de directoras de cine. Es decir, el cargo de mayor jerarquía, digamos, el lugar, perdón, o la posición de mayor jerarquía dentro del desarrollo de una película. Las mujeres suelen ocupar roles como los de producción, maquillaje, vestuario, arte, catering. Cuidados, incluso cuidados artísticos, ¿viste? Porque, claro, es como es cool. A veces en lugares un poco de mayor decisión, como pueden ser la edición, la primera editora de cine fue mujer, de hecho. Pero los roles de toma de decisión, ¿sí? Es decir, aquellos roles como el productor ejecutivo, por supuesto el director o el director de fotografía, siguen siendo ocupados en un porcentaje abrumador, 90%, por hombres en Uruguay. Han habido esfuerzos desde ICAO por, bueno, ver en los concursos la representatividad, bueno, pero es algo que todavía está un poco desdibujado y que valdría la pena resignificar. También valdría la pena comenzar a vincular al movimiento feminista con las creadoras, ¿no? Vincularnos con ellas puede ser una buena oportunidad también para no para forzarlas a hacer otro cine, eso está claro, más bien para conocerlas, para intercambiar respecto al universo de las artes visuales y de los mass media, que son fundamentales en la creación del discurso. Tremendo, María. Y la última que pregunto, ¿qué pasa con el cine porno? Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Es otro de los temas candentes. No me entró porque traje el de la telenovela, que era uno de los candentes. Pero podemos conversarlo un día. Es un tema muy complejo porque hay muchos debates al interior del movimiento feminista, de la teoría feminista, de la teoría fílmica. Entonces, en cada uno de los tres territorios hay fuertes discusiones, fuertes debates y fuertes posturas que en algunos casos son irreconciliables. Entonces, es realmente muy complicado hablar de pornografía. Yo prefiero hablar de pornografía y no de cine pornográfico. Y después podríamos hablar un poco más. Existe para algunos la pornografía feminista, para otros la pornografía para mujeres, para otros solo y simplemente pornografía. También existe lo que se denomina el posporno. Así que bueno, hay varias cosas para tocar y para conversar. La pornografía es un tema, a mí también es un tema que me apasiona mucho y que surge en la misma época que los estudios sobre cine, el debate sobre la pornografía. Es la segunda ola del feminismo. Se parten aguas y entonces está el movimiento Against Pornography, el movimiento en contra de la pornografía, y luego surge otro movimiento que es el movimiento Against Censorship, o sea, en contra de la censura. Ambos encabezados por feministas, ¿está? Y bueno, ahí hay una fractura entre el movimiento muy importante, como todo lo que sucedió en la segunda ola, una fractura muy relevante. Yo ahora no me acuerdo qué nombres están en cada uno y no quiero ser injusta, pero solo me acuerdo de uno y no quiero que sea tendencioso, prometo para la próxima acordarme de todas, pero Against Pornography están McKinnon y Andrea Dworkin, que incluso presentaron un proyecto de ley justamente para promover la censura, no era abolición, porque bueno, la época no permitía todavía llegar a esa idea. Ellas promovían la censura de la pornografía. A este proyecto de ley se sumó, por ejemplo, una de las actrices de La Garganta Profunda. Fue realmente muy fuerte este conflicto, muy, muy fuerte. Adentro de la industria del cine, en el movimiento feminista, lo que sí quedó claro a partir de ahí es que, bueno, el feminismo es un movimiento, es una teoría, pero también es historia y es diversidad y, bueno, eso. Muchísimas gracias, María, la verdad, tremendo. Yo, me pasa siempre, viene María a hablar de cine, no sé qué, qué copado. Y después te entra a hablar, te manda ahí la de las telenovelas, y yo me quedo tipo, viste como el meme que está calculando. Aparte me traje todo escrito y no leí nada. No, pero lo de María es... Necesito María 3 horas hablando de telenovelas. Por favor. ¿A usted le gusta que yo hable de temas... candentes? ¿Les gusta que venga a hablar acá a hablar de los temas? Yo creo que las telenovelas y la pornografía ya tenés ahí dos columnas de cajón, sí. Sin presiones. Sin presiones, pero el tema está, viste, la discusión como que de la pornografía está ahí, viste, un poco. Pero nunca hubiera pensado tanta cosa que hay para hablar de telenovelas. Yo tampoco. Sí, no, nunca. Las telenovelas son un mundo impresionante, sobre todo porque las mayores consumidoras de telenovelas son las mujeres. Entonces, si las propias mujeres subestimamos a las mujeres, no hay feminismo que aguante. Es verdad. Y me lo tatúo. Viene Romy. Bueno, volvemos. Y ahora nos vamos con la última canción, que ya estamos terminando el programa. La última canción es de Alfonsina, que es una cantautora y guitarrista uruguaya, creo que ya la hemos escuchado acá en el programa. En múltiples ocasiones ha comentado que no le gusta encasillarse en géneros ni estilos y que se considera un artista cuyo arte está en constante transformación. En 2014 publica su primer álbum, El bien traerá el bien y El mal, canciones. Y en 2017 publica Pactos, álbum al que pertenece la canción elegida y que ganó 3 premios Graffitis. Estuvo en el line-up de la edición 2019 del Lollapalooza en Argentina y actualmente se encuentra de gira con su tour Pactos. Ahora escuchamos No te voy a olvidar. Voy a quererte como escapa el amor por las arenas del miedo. En la misma mano una dirección y tu anillo en el dedo. Voy a quererte como brillan las almas durante el 2 de febrero. Dime si no ves mi canto partir y volver hacia ti desde el cielo. Guerrero, el viento hoy me peinó y te encontró a ti enredado en mi pelo. cierne la noche sobre los injustos y brilla para el resto. Voy a quererte y llevarte conmigo, serás mi mancha de luna. En mi jardín todos comentarán el hombre que no sé. No te voy a olvidar, se nos fue volando el programa, porque teníamos anuncios parroquiales un montón, pero no los vamos pero a poder... Pero quedan en Twitter, sí, y en Instagram y en Facebook, sí. Así que... Igual lo único que vamos a decir es que el domingo 7, la Feria Feminista Itinerante... Basta, bla, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque va a estar Laura Falero haciendo chistes. No. El nivel de acoso. El nivel de acoso. Perdón, Laura, ya vamos. Y bueno, nos quedamos Romy, María y yo para despedirnos, sí, porque nos han abandonado. Les queremos mandar un beso a todas nuestras compañeras del Encuentro de Feministas Diversas, a todas las Mabeles que nos se han dado a la fuga hoy. A Fer, Cami, a Gaby, Alfo. Ahí va. Alfo que tiene parcial. Sí, Alfo, suerte mañana en el suerte parcial. Suerte mañana, Alfo. Y bueno, y ahora, muchas gracias a Álvaro, nuestro operador, que hoy no nos ha golpeado. Ay. Pobre, lo voy a torturar de acá a la eternidad con eso. Y no se vayan de Radio Pedal, síganos en las redes, sigan las redes de Radio Pedal. Y después esto nos viene Tramoya y Colectivo Entre Rejas. Así que... Perfecto. Decís que nos vamos al frío, María. Nos vamos al frío. Ay, no. Está lindo acá en el estudio, nos podríamos quedar, pero bueno, parece que tenemos que entregar el estudio. Bueno, buenas noches a todos y nos vemos el jueves. ¿Nos vemos o no? Nos escuchamos el jueves que viene. El próximo jueves. Chau. Jajajaja.